Los pisos tardan en venderse más que hace un año. La desaceleración también se ha puesto de manifiesto en los ritmos de venta, que están disminuyendo de manera paulatina, aumentando de esa manera el tiempo necesario para la liquidación de la venta. Según los datos del foro de consultores, en la actualidad las promociones requieren cerca de 17,9 meses para terminar su comercialización frente a los años anteriores, en los que el plazo giraba entre los 14 y 16 meses. Aún así, en general, se siguen vendiendo las viviendas antes de finalizar la construcción de la promoción. Esto es lo que explica Carlos Esmerdo, consejero delegado de la consultora inmobiliaria. En lo que se refiere a los chalés, las promociones en venta requieren de cerca de 20 meses para terminar su comercialización frente a los 17 meses de media de los años anteriores.